agradecerte lo que has hecho en mí. ¿Cómo entender que entre tanta gente te fijarás en mí? Y a pesar de mi pecado, sin merecerlo, me has amado. En tu gracia, Dios, te acercaste a mí. Dios, te lo dejo todo a ti. Hoy te lo dejo todo a ti. Por tu gran amor por mí y aceptarme como soy. Dios, te lo debo todo a ti. Hoy te lo debo todo a ti. Por tu gran amor por mí, por salvar mi ser en ti descansa, que mi vida entera sea.